here, for it's a Sunday down in the valley below. I'm waiting for the angels of Babylon. Waiting for the audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares. Este programa no es accesible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? No es accesible. ¿A quién? ¿A quién? De accesible, de accesibilidad. Estamos oyendo nuestra voz, pero vagamente oímos el resto. Sí, sí. Empieza un poco raro este programa. Son las... viene la hora aquí, Marcos. Que son las 0:31. In the morning. Dios mío. Estamos en otra vida. Volvemos son a lo... Son las 15 horas y... perdón, 15:02:09. Nuestros compañeros del programa anterior nos han trasladado al espacio-tiempo y ahora no son las 3 de la tarde. Son las 0:31. Tenéis el reloj del estudio dice que 0:31. 0:31, sí. Vale. El de aquí, el del ordenador central del estudio principal en Radio Vallecas dice que son las 15 horas y 10 minutos. Vale. ¿Hacemos la media? ¿Hacemos la media o cómo, sí. ¿Cómo nos lo montamos? Sí, no sé. ¿Seguimos hablando de la hora o cambiamos de tema y hablamos un poco del tiempo que hace? El tiempo. Vale. Programa número 101. ¿Cómo se dice? 101. Dios mío. Qué mayorcetes nos estamos haciendo. Ya tenemos muchas ondas a nuestras espaldas. Hemos superado la barrera psicológica, ¿no? De los 100. Sí, si hemos pasado los 100, pues... ¿Cuántos programas de la tele no llegan a 100 programas? Y fíjate aquí en la radio dándolo todo, dando el callo. Es verdad. ¿Eh? Y vamos a cambiar, esto. Yo creo que como avisaban los mayas, cambio de ciclo, entonces para el programa, bueno, sería el año 2001, también cambiamos eso, sí. Y puede ser que en vez de uno tengamos dos temas. Dos temas, bueno, 2001. Es que si lo piensas, atención al comentario jocoso que no tiene ni puta gracia. 101 tiene dos unos, entonces una canción por un lado, otra canción por hostia. Otro, depende por donde lo mires. Hostia... Entonces deberíamos poner una canción, silencio y canción, ¿no? Efectivamente. O sea, unos y ceros, ¿no? Sí. ¿Con cuál empezamos al final? No. Hubo voto, luego hubo un poco de tongo. A ver, hubo muchas canciones maravillosas en 2001. Supongo que habría muchísimas canciones estupendas, pero yo me quedo con dos. Bueno, Yo me quedo con dos discos que para mí fueron extraordinarios. Uno de Travis, The Invisible Band, y otro de los Strokes, el primero de los Strokes, que se llamó Last Night. Discazo. O sea, son dos discazos, entonces podríamos recuperar dos canciones, una canción de cada disco, ¿no? O sea, para ser un poco igualitarios. Para ser esto un coral de colores y músicas. me afecta el programa anterior, ¿eh? Que bueno, pues pon el que más te apetezca, el que más te pida el cuerpo ahora. ¿Cuál te pide de los dos? ¿Cuál me pide? Vamos a hacer un debate. Bueno, un debate. Vamos a pedirle a la audiencia... que a través de las múltiples vías de comunicación que tenemos, Jorge, haz un gesto como... No sé si es... Venga, sí. Vamos a hacerlo. De momento, la vía más directa para entrar en directo es el teléfono, que es 91-777-3928. Bueno, depende. O sea, si tienes igual no tienes un teléfono a mano, pero si tienes un ordenador, ¿no? Entonces, ¿también? Tendrías que abrir un navegador. Sí. Explorer, ¿no? Por favor. y poner sí. www.facebook.com/loscuatroelementosradio. Sí. Y entonces vas a ver todo lo que se escribe, que es mucho. Claro. Y también, si ya no te ha dado tiempo a escucharlo en directo, entonces te estoy hablando desde el pasado. Y tenemos un email que es programa@loscuatroelementosradio.com. Ay, Antoine hace una cosa súper graciosa. Cuando le da la risa floja, sí, como que respira un poco. Hace como... Uf. Si no me ahogo. Soy un hombre. O sea, dos cosas a la vez no puedo. No, reír y respirar ya. Entonces me paro un poco de reír y respiro. Ya está. Tenemos un mensaje en Facebook. ¿Tenemos un mensaje? De una tal Donna que dice... ¿Sí? Qué bueno volver a escuchar Jorge. Le echaba de menos desde el domingo pasado y quiero dedicarle el tema de Travis, que me gusta mucho más que los Trucks, que es un poco caca el tema. Pone todo esto. Y quiere escuchar para... Pero ¿cómo puedes, si no podías hacer dos cosas a la vez, cómo puedes leer y hablar? Es complicado, pero... Continúa con el mensaje. Lo consigo. Y eso, que nada, que quiere escuchar, por favor, Sing de Travis. Vale, pues vamos a escuchar Sing de Travis. Lo dicho, queremos saber cuál fue la mejor canción de 2001. Nosotros proponemos dos. Proponemos Sing de Travis, que vamos a escuchar ahora mismo, y Last Night Strokes. Así que suene la primera canción, por favor. So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing. Un saludo a los cuatro elementos. espectacular. Nuestra audiencia se está perdiendo los bailes de Marcos, que cada día mejoran. Es Dios mío, pues luego cuando escuche otro tema que tenemos por aquí preparado, que le vamos a dedicar especialmente... ¿A quién? Pues a ti. ¿A mí? Sí, sí, sí. ¿Tenéis sí. una dedicatoria para mí? Ah. ¿Cómo me queréis? ¿Cómo me queréis? El amor que me profesáis es totalmente merecido, pero lo voy a asumir como algo natural. Estamos... Y mira, y da gracias que no te hemos sacado de procesión. Hostia, ahora estamos en Semana Santa. ¿Me vais a santificar? Pues que era un poco complicado llevarte así en volandas. Y entonces hemos decidido que no, que solo te dedicábamos una canción. Vale. Me parece bien, ¿eh? No me gustan las muchedumbres, ¿eh? Aunque pueda parecer todo lo contrario. Dos, como decíamos, dos canciones del 2001. Sin The Travis, del Invisible Band, y Last Night, de The Strokes. No sé si he dicho que estaba ya Antoine Alquite ahí, si he dicho que el disco se llama Last Night. No, se llama Is This It. Lo he escuchado 100.000 veces y puedo confirmarlo. Se llama Is This It, disco de 2001. Dos discos muy especiales para mí porque pertenecen a aquella época en la que yo estaba estudiando la carrera de publicidad en Pontevedra. Pues que me... como que salía de la realidad que me embargaba con la escucha de estos discos y recuerdo que iba todas las mañanas, casi todas las mañanas, me ponía el disco de Strokes para ir a la universidad. O sea, era para espabilar. O sea, llegaba a clase, ¿qué pasa? Venga, a ver. Esos, a ver, profesor, cuénteme usted, ¿qué quiere? Díctenos lo que usted quiera, que yo lo voy a apuntar todo. Dios mío. Es pesadilla para el profe. ¿Qué? Quiero estudiar. Venga, va. Más deberes. Dos temas, del 2001. Y ahora vamos a viajar un poco por el tiempo, que hace mucho que... Bueno, hace poco, de hecho, porque Jorge ya comentó un poco. Aparte de eso, vuelve Martin McFly a la carga. ¡Joder! Martin. Un tema que es... Bueno, he escogido un tema de Will Smith. Porque estaba pensando que sacó un disco, bueno, en el 99, que se llama Willennium, que son casi todas versiones, o sea, temas sampleados. Entonces es complicado escoger uno de este disco, pero ya más adelante haremos un especial de Will Smith. En concreto, el tema más o menos actual, o sea, el más reciente que vamos a escuchar es el de Wild Wild West, de Will Smith, de la película. La película una mierda, que lo sepáis. Eso, justo. Y de hecho, es una peli del 99. Y una anécdota que he visto que me parece súper, súper curioso. Rechazó Will Smith el papel de Neo en Matrix para poder rodar Wild Wild West. Hay que tener... Vaya. Hombre, habría pasta de por medio, ¿no? Sí. Que decantara la balanza. Sí. Habría bastante dinero, supongo. Yo ayer vi siete... ¿Cómo se llama? ¿Siete almas? Siete almas, sí, de Will Smith, me gustó mucho. Sí, esa peli sí que... Es que también es dura, ¿eh? Es dura de cojones. Dura. Sí. A ver, a mí me parece un actorazo. Me parece un tío muy polifacético, porque ha hecho buenas interpretaciones, buenas películas. Habrá hecho truños como todo el mundo, ¿no? Series bueno, también. Truños efectivamente, que ha hecho la serie más emitida en España, yo creo, que es El Príncipe de Bel-Air. Qué buena. En bucle infinito de episodios. Claro. Pero yo no me canso de verlo. Yo want to Bel-Air. Entonces, claro. Gran actor y buen músico. Bueno, buen músico, buen cantante, buen intérprete. Sí, y... Músico no sé qué toca. Sí, y tenía seguramente buen productor también, porque también. Al final, bueno, son versiones, pero son... Yo creo que pegan bastante. Y el tema original de este tema, que me costó bastante encontrarlo, pero escuché el tema de Stevie Wonder que voy a comentar ahora y dije, ah, ya está. Es un tema... ¿dónde lo tengo apuntado? Que se llama I Wish, un tema del 76, que vamos a escuchar ahora. Pequeña anécdota sobre Stevie Wonder, ganó 24 Grammys, o sea que al nivel de... ¿En qué disco estaba esa canción llamada I Wish? Buena pregunta, Marcos. Dios mío. Songs in the Key of Life. Toma ya. Eso sí. Has ido a parar con un talibán de Stevie Wonder. Toma ya. Entonces, pues vamos a escuchar ahora el viajecito en el tiempo, ¿no? Vamos allá. Vamos. Wild West, Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada, none of this. Six gunning this, brother running this. Buffalo soldier, look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the vibe. Watch your step, we'll flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-double-A-G. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West.

¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay, internet! ¡Internet! ¡Internet! Bueno, bueno, bueno, está que arde todo el teléfono. Bueno, ahora mismo no está sonando, pero ha sonado un montón de veces durante esta canción. Yo no sé qué pasa. ¿Qué le pasa a la gente que normalmente no llama y os llama un montón? Así que, por favor, llamad otra vez. Es que antes estaba muy ocupado con los asuntos técnicos y no podía atenderos. Tenemos llamadas, tenemos correos, tenemos mensajes en el Facebook. Dios mío. O sea, esto es una primicia. Porque hasta ahora no hemos tenido feedback de casi ningún tipo con nuestra audiencia. Hay que respetar a la gente que está ahí en Facebook, que no sé por qué está ahí en Facebook, pero bueno, en general que la gente no, o sea, no vamos a echarle la bronca, me estoy metiendo en un jardín, ¿no? Vale. Marcos, que te está creciendo la nariz y te está dando con el micro. No, venga. Venga, esos mensajes, hablando mensajes de Facebook, de esos mails. Hablando de emails, no, en Facebook ya no, además se ha quedado frito aquí, pero de emails, de los 56-7 que tenemos un email, como se nota que es que dentro de nada en Francia son las elecciones. Tenemos un mensaje, un email muy cariñoso de Le Petit Nicolas, que nos dice: enhorabuena para el programa, mola mucho Stevie Wonder, un beso a todos. O sea, qué nivel que tenemos. Dios mío, Maribel. Qué nivel, Maribel. Impresionante. Marcos, viene tu dedicatoria. A mí es mi dedicatoria, pero tienes que leer alguno de los mensajes esos que tenemos, ¿no? Sí, es que esto es de algo que he hablado yo antes con alguien por ahí, y me ha dicho, ponle este tema que le va a gustar. Vamos, que no quieres, o sea, no quieres leer los mensajes de la audiencia, ¿no? O sea, ¿tú quieres que esto sea una cápsula sonora? No, es que hemos tenido que hacer un cierto filtro, entonces, porque hay cosas buenas y hay cosas malas también, bueno, nos dicen. No quiero decir lo que nos dicen también en el programa, entonces, eso ya para otra cosa, para otro día. Que, bueno, este tema se lo vamos a dedicar a Marcos. Porque su nombre, que es Shake It Up, Burn It Loose, yo lo he traducido alegremente como mueve el culo y olvídate de las cosas y quémalas como en una queimada. Y como Marcos es un buen gañeguiño y seguro que ha hecho muchas queimadas. ¿A que no? No. ¿A que no he probado nunca la queimada? Joder, Marcos, está vacío. Pues bueno, vamos a escuchar un temazo en directo de un grupo que se llama Lefty's Soul Connection. Ah, es la banda de Lefty's, de la tienda de... ¿no? Yeah. Ah, vale. Justo, de la que pone. No, pero es música buena, no es música de esa de cuando entras a la tienda que acabas mareado. Ah, vale. O sea, que dices, me quiero ir porque no puedo seguir aquí. Para darte una pista, tú conoces a los Bell Rays, ¿no? Yes. Y te mola, te mola un poco, ¿no? Como canta la chica. Pues nada, a ver, arrima la oreja. Sí, espera, te voy a poner la oreja un poco, a ver. Y dale al play. ¿Puedo subir un poco más? A tope. A todo volumen, ¿eh? Las cosas buenas de la vida hay que escucharlas a todo volumen, como vamos a hacer ahora mismo aquí en los 4 elementos. Nothing to it. Shake it off. got a halo. Can you feel it? Jump, jump. Can you feel it? Jump, jump. Programa número 101 de los 4 de Venta. Dios mío, con la emoción no, ni he bajado el sonido de la canción, ¿sabes? Nos hemos puesto a gritar. Espera un momento que bajo esto. Entonces, cuando vengan por aquí, por estas tierras, hay que ir a verlos, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece perfecto. Me invitáis, ¿no? ¿Me invitáis, no? Sí, sí, yo hablo personalmente con el guitarrista, que es amigo mío, y lo gestiono todo. Muy bien. Muevo los hilos. Muchísimas gracias por el regalo, queridos compañeros, queridos elementos. Vamos a mandarle un maravilloso abrazo, saludo, achuchón, beso a nuestro elemento italiano, que hoy no está aquí. No está aquí. No, que creo que no le hemos dirigido la palabra. ¿Fili? ¿Fili? Fili, ma che cazzo fai? Vale. Confirmamos que Fili no está aquí. Fili está en su tierra, está en su Cerdeña natal. Así que nada, Fili, te mandamos un achuchón enorme y te quiero dedicar esta canción. Bueno, la quiero dedicar a vosotros y a toda la audiencia. Vamos a poner una cosita nueva de uno de nuestros entrevistados, Lluís Albert Segura. Hola, creador de ese proyecto llamado LA. Esto es lo nuevo de LA. You know I'm getting older, moving on through life. You know I'm going nowhere, just one step aside. You know I'm getting older. Days go by. Just give me one more time around. I get it this time around. It better only as the days go past. I bastante bien suena el nuevo EP de Lluís Albert Segura, de LA, este mallorquín, este músico mallorquín que triunfó con su último disco Heavenly Hell y ahora saca EP con 6 canciones. El corte número 2 se llama Older. Estuvo por aquí con nosotros y próximamente le llamaremos para saber cómo le va la vida. Nos dejó un saludito que vamos a poner antes de continuar con nuestra sesión radiofónica. Hola, soy Luis de Lea y mando un saludo a toda la peña que estáis ahí en Los Cuatro Elementos. Ahora tenemos 2 minutos para burlar los guardias, 4 minutos para atravesar el campo de minas, encontrar el computador y destruirlo. Nueva sección en Los Cuatro Elementos. La hemos titulado Música de Evasión. Y os vamos a explicar un poco cuál es el concepto de esta sección. Otra ida de olla, como de costumbre. Y efectivamente, de esto va un poco. Evasión. ¿Evasión de qué? Pues vivimos en unos tiempos de crisis, en unos tiempos de agobios. Y qué mejor medicina que la música, ¿no? Entonces, vamos a inventarnos una serie de como de enemigos, que puede ser, pues yo qué sé, pues te han echado del trabajo, pues ¿qué música te pondrías para decir, a tomar por culo? O yo qué sé, pues te dicen, oye, te tienes que operar la rodilla. Joder, ¿y qué hago yo ahora con la rodilla jodida? Pues me voy a poner música. Entonces, vamos a inaugurar esta sección con un tema. Y os explico la situación. El enemigo en este caso es, pues, que yo qué sé, te ha dejado tu novia. Te ha dejado tu novia y dices, quiero evadirme un poco y me voy ahí a la playa, me voy ahí a un peñón, me subo encima, domino el mar y suena de fondo esta canción de los Kansas, se llama Dust in the Wind. Thank you. Queremos una canción de despedida, así que, bueno, hemos pinchado Revolutionist, Butter and Bruce y Ohio, así que elige otra, la presentas y nos lanzamos al estrellato. Pues un tema que para mí, no sé, que yo creo que es de mis favoritos. Yo creo que está ahí de pista 3, Tampering Carol. Y bueno, no sé cómo presentarla, eso tenéis que decirme vosotros. A ver, Mauro, esto sería así. Hola, soy Mauro Comesaña, batería, percusión y voces de Soul Jacket. Y quería daros las gracias por estos minutos que nos estáis dando en vuestro programa, porque sois una referencia musical para nosotros y os apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias, los cuatro elementos. Sí, señor, el saludito de Mauro, de Soul Jacket. Y el saludito de Ricardo. Hola, Ricardo. Hola. Ricardo, ¿estás ahí? Estaba ahí, sí. Estaba. Sí, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Me alegro. te he traído el disco, ¿eh? Tres semanas después te he traído tu disco. Es que es un peligro dejarme los discos. Me ha gustado mucho esto de la música de evasión, ¿eh? Sí. Pues nada, ahora a buscar temas. A buscar enemigos. A buscar enemigos, eso sí. La canción es muy apropiada, ¿eh, Jorge? ¿Eh? Sí. Sí, sí. ¿Tú lo crees? Espera un momento. ¡Ay! ¿Qué le ha pasado? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay, la tecla! Se me ha colado Will Smith ahí. Tranqui, Will, tranqui. Ya has tenido tu momento, ¿eh? Qué protagonista, creas. ¿Eh? Qué afán de protagonismo. Quiere salir ahí a tope. Esto también podría ser música de evasión. De hecho, ¿Para qué? Para mí, ¿para qué? Pues para... Yo creo que para... ¿Para evadirte de relax, qué? Para evadirte de los agobios, de los problemas, para tener un momento de paz contigo mismo, por ejemplo... A mí esto es lo que me transmite el último disco de Miguel Poveda, Artesano. Algunos dirán, es muy comercial, sale en todas partes, tal, no sé qué. No, es comercial porque tiene mucho éxito y porque vende. Pero este disco es una auténtica pasada. Si os gusta el flamenco, si pensáis que el flamenco está acabado, que hay mucha gente que piensa que el flamenco está acabado, que ya los grandes ya pues han muerto o están ahí pues un poco mayores, ¿no? Como Paco de Lucía, mentira, Paco de Lucía está, lo vamos a escuchar, está más vivo que nunca. Si pensáis que el flamenco está acabado, tenéis que escuchar a este tío. Oye, pero tengo pregunta. Dime. ¿Es flamenco o es copla? No, él se dio a conocer. Él lleva haciendo música desde principios de los 90 haciendo flamenco. Lo que pasa es que consiguió bastante notoriedad con un doble recopilatorio que lo pinchamos aquí, ¿te acuerdas, Jorge? Sí. De que estabas tú aquí con los controles técnicos. Una de tus primeras veces como controlador, creo, ¿eh? Como controlador musical. Que estaba yo ahí con el esguince de tobillo que está en un bar ahí de Aravaca. Que se dio a conocer, bueno, o sea, la gente le conoce bastante por el tema de las coplas del querer. Un doble recopilatorio de coplas que sacó hace 2 o 3 años. Que salió en la banda sonora de Los Brazos Rotos de Almodóvar, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que no es un coplero, es un flamenco. Y este disco demuestra la visión libre y ecléctica que tiene del flamenco. Es un cantador maravilloso y vamos a escuchar uno de los cortes de este grandísimo disco llamado Artesano, es el corte número 4, se llama Serafino, es una alegría y cuenta con la increíble colaboración del maestro Paco de Lucía. Naufragó en la capital y que más flotaba por los bares. haga a su modo, ella sí naufraga, ella sí naufraga. Bien indica el nombre de esta sección, es música de cine, no es que hablemos de películas, de peliculones, vamos. ¿Por qué? Porque quería pinchar ahora un tema de otro peliculón, después de Wild Wild West del 99, del mismo año, qué riqueza cultural este año, un tema de Austin Powers, La espía que me achuchó. Peliculón, vamos. Y esa, no. Pero esa, ¿cuál es de las tres? Creo que es la segunda. Segunda, sí, porque Golden Member es la tercera. Esa es la tercera. Y la primera no sé si es pues, Austin Powers a secas. Pues yo no he visto ninguna, ¿eh? Lo que pasa, ¿no?, es que intuyo que me han copiado con lo de achuchar, ¿eh? Yo creo que ahí, o sea... De hecho, me han copiado mi frase. El título en inglés, o sea, la traducción que hicieron a español es un poco más light. No, en inglés no pone achuchar, no digo nada más. El tema, el más representativo yo creo de esta película, es un temazo de Quincy Jones, que bueno, es un músico, productor, director que nació en el 33 y que la verdad es que es una leyenda de la música. del mismo, yo creo que del mismo palo que Stevie Wonder, que son, yo creo, colegas. Él sí que ha ganado, en concreto Quincy, un Grammy más, que ha ganado 25. Joder. No está mal. Vaya, Quincy, te... Y bueno, hizo muchísimas colaboraciones con Michael Jackson, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Ray Charles y demás. Y es también famoso por ser el productor del tema We Are the World. We are the children. No, vamos a acabar luego con una versión de We Are the World. We Are the World, no, me he equivocado. No, Heal the World, perdón. Es que claro, es que hay términos tan semejantes que no... Pero como no nos podemos quedar solo con este tema, porque no, yo creo que no representa tanto el trabajo que hacía, vamos a escuchar ahora este corte de este tema de la película Austin Powers, que se llama Soul Bossa Nova, que es un tema del 62. ¿Qué estáis haciendo, muchachos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo? A ver, no, que me enteré yo. No. Estamos viendo a los protagonistas de las películas de Austin Powers. Dios mío. A los protagonistas, ¿no? A las protagonistas. Sí, en todo en general. En todavía. Perdón, que se me está escapando algún gallo. Ay, ya está, se me han escapado dos o tres. ¿Qué? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Con qué nos despedimos? ¿Que bueno, le estamos robando tiempo al pobre Ricardo? Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a despedirnos rapidísimamente con una canción de Black Light, porque nuestra amiga Rebecca Rhodes, con su estupendísimo coro Black Light Gospel Choir, no hace falta memorizar el nombre del grupo, porque solo hay que memorizar el nombre del sitio en el que actúan esta noche. Espérate, joder, se me cuela todo aquí. La música de Evasión, a ver, espera. Ya está solucionado. No hay que recordar el nombre del grupo, solo hay que recordar que actúan esta noche en la sala Galileo Galilei. ¿Cómo se llama la sala? Galileo Galilei. Ley. Qué poca retentiva tenéis, ¿eh? ¿Cómo se llama la sala? Galileo Galilei. Ley, bueno, si pones ley. Joder, sois muy complicados, para mí. Galileo Galilei, a partir de las 8:30, 8 euritos por ver a un coro gospel increíble, que va a interpretar, estoy seguro, canciones como este Let the Sunshine, con el que nos vamos a despedir. Rebecca Rhodes con Black Light Gospel Choir, que estuvo aquí en la radio, que nos regalaron dos o tres directos chulísimos. Podéis escucharlos en nuestra web, los4elementosradio.com. Podéis navegar ahí, que tenéis mucho tiempo. Como tenéis mucho tiempo, debéis navegar y debéis meteros en nuestra página. Y un saludito para Mario Bambule, que también es el que hace las percusiones. Ah, vale, pues también un saludito para Mario, para todos. Galileo Galilei, 8:30, aquí en Madrid, 8 euros, regalado, que estamos que lo tiramos, ¿vale? Así que hasta la semana que viene. Adiós. The sunshine, let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine, let the sun shine in, let the sun shine in, let the sun shine, oh let the sun shine in, let the sun shine, let the sun shine, let the sun shine.